Mi nombre es Catalina, soy escorpiona también. Este podcast, este primer capítulo tiene mucha agua, mucha de escorpión y mucha de cáncer. Tengo la luna en Tauro y hoy día la luna está en Tauro, hoy día 11 de agosto. Nací y me crié en Puerto Montt, luego tuve que emigrar para estudiar y ahora me toca volver a la tierra en la que nací y crecí. Qué suerte que hayamos estado en esta tierra en el mismo momento. Yo no llevo tanto tiempo viviendo aquí, pero igual conozco a las chiquillas hace ya casi un año y medio que estoy aquí. Soy nacida en Punta Arenas, buena vida en Valparaíso y ahora aquí en Puerto Montt. Y me llamo Javi, también soy cáncer igual que la Sole. Sí, muchas gracias por ese capítulo, no lo sabía. Excelente. Ganamos en las profundidades, entonces. Excelente. Para comenzar, entonces, la primera parte va a ser conversar un poco en torno a una pregunta. Por ahí entre medio vamos a tener unas tandas musicales, avisos comerciales, y luego vamos a pasar a una segunda pequeña sección con invitaciones y más sorpresas. Así que no se vayan, que vamos a hacer esto increíble. La pregunta con la que quisimos iniciar tiene que ver justamente con el tema principal de este capítulo y es ¿cómo ha sido su relación o cómo se han desarrollado ustedes en su vida personal con la heterosexualidad? ¿Qué es para ustedes? Si también se puede ir respondiendo. ¿Qué es para ustedes la heterosexualidad? ¿Desde dónde construyen este concepto o de dónde creen que está construido? ¿Comenzamos en el mismo orden que la ronda de presentaciones? ¿Les parece? Sí, súper. Sí. Súper. Entonces. Mira, igual es una pregunta un poco compleja si uno lo lleva con el plano personal. Pero la heterosexualidad es una imposición, desde mi punto de vista, que está dado por la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad patriarcal, donde ya con la asignación de roles femenino-masculino se nos indica qué desear, y a quién desear. Y en el caso de las mujeres, el deseo está puesto en un masculino. Y en el caso de los hombres, en una mujer. Ahora, también vienen asociadas otras cosas que tienen que ver con ciertos mandatos de la heterosexualidad, como por ejemplo el reproducirse y también el matrimonio. O sea, la vida en pareja se concibe socialmente como una vida heterosexual y se pierde de vista, digamos, otra orientación del deseo. Interesante lo que planteas, Lucía, a ver si más adelante profundizamos igual respecto a aquello tema tan importante. Sole, ¿qué nos podrías decir tú desde tu experiencia, desde donde has vivido? Bueno, para mí la heterosexualidad es como mi diario vivir, entonces jamás me la cuestioné ni nada, jamás me puse a pensar cómo me di cuenta de que lo era, sino como que la empecé a ejercer nomás. Desde muy chiquita me di cuenta, oye, ¿sabes qué? Me atraen los niños. Yo, al igual que la Cata, siempre muy enamorada. siempre, el niño que veía en las micros, ¿cachai? Siempre. Entonces jamás me cuestioné nada. Desde muy chiquita creo que lo tuve claro, jamás nadie me lo impuso. Y claro, es mi vida diaria. Yo creo que... Bueno, a mí me gusta mucho hablar de este tema porque yo me sitúo y me asumo como lesbiana y me costó caleta asumirme desde ahí porque como que uno siempre lo vive con mucha culpa, como, no sé, igual de chica me enamoraba de las niñas, como de los niños y los niños, pero más de las niñas. Y en todas partes también en la micro, cuando era scout de las scouts, en la escuela, en el liceo, cuando viajaba, entonces, nada, como que sentía que algo había de diferente en mí, y de hecho, los adultos lo hacían notar mucho, y me sentí muy discriminada también, porque sin saber algunas cosas, Me tocó enfrentarme a realidades súper duras. Me tocó también acompañar a amigas que tuvieron que pasar por terapia de reconversión sexual. Y fue súper duro darse cuenta de que eso existe y que es una realidad hasta hace no muchos años y que tampoco soy tan grande. Sobre la heterosexualidad obligatoria, hay un texto que a mí me gusta mucho, que se llama La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana, que es un texto de Adrienne Rich, donde se da cuenta un poco como la heterosexualidad como un régimen obligatorio para todas nosotras, principalmente las mujeres. Y de ahí me Gracias. cuenta como que hay careta de autoras que son muy bacanas, como, no sé, la Margarita Pisano, que es chilena, que está súper. Ahora recién como que una la estaba leyendo, pero por ser lesbiana y por ser feminista siempre, o sea, no es que siempre, sino que nunca resaltaba como entre figuras importantes para la intelectualidad chilena, como, no sé, un montón de machitos funados que lamentablemente siguen siendo leídos. Y bueno, como un Claro, poco ahí. eso. Sí, hay un tema interesante que planteas con los referentes, ¿no? Justo ahora yo estaba en un taller de poesía y hablaban sobre los referentes. Y una poeta súper que me voló a la cabeza, igual, Rosa Chávez se llama, hablaba sobre una mujer maya, de origen maya. Y ella nos hablaba un poco de que le era difícil decir cuáles eran sus referentes, principalmente porque ella sentía que sus referentes eran sus antepasadas. Y pensaba en el pasado siempre como con ese sentido de que finalmente viéndolas a ellas y a otras mujeres, también era como ella iba reconociendo su memoria o su existencia en definitiva, como que ahí hay una cosa que nos falta mucho todavía y que sin duda está mejorado, quizá visibilizado, pero es esta cosa también que desde la teoría se plantea como la existencia lesbiana. Pero también como un continuum lesbiano, alguna vez igual hablamos de eso con la Cata, ¿no? Como de, hay un amor que es muy presente en nuestra forma de relacionarnos con otras mujeres y que desde la escuela, desde diferentes estructuras e instituciones, se nos va haciendo ver como que la cosa es rara, como que en los comerciales no hay estas referencias, en las escuelas nadie habla de eso. Mucha norma también respecto a eso. No sé ustedes cómo lo han vivido, a ver un poco esa línea. Bueno, yo parto de la base que es una imposición porque se asume de que tu deseo está como enfocado hacia siempre un masculino, ¿cachai? Pero tiene que ver con eso. Al no existir referentes, al no existir, por ejemplo, imágenes en la televisión, diálogos, revaloración, digamos, de esos vínculos afectivos, es difícil que tú te puedas, desde niña, plantear la posibilidad. Yo soy una mujer adulta y vine a cuestionar la heterosexualidad obligatoria cerca de los 40. Entonces, es un tema que en la medida que tengamos mayor apertura a plantearlo como una realidad, yo creo que va a generar algunos cambios en la sociedad. El texto de Adrienne Rich que decía recién la Cata, es un texto que lleva como 4 décadas. Y la verdad es que por una parte, claro, hay una invisibilización constante al lenguaje o lo que han plasmado las mujeres en su propia construcción. Por otra parte, esta sociedad también te enseña que lo que heredamos de los padres o de los antepasados, una cuestión subvalorada. Y ahora recién como que tenemos una mirada distinta hacia eso, y cuando hablamos de la historia de nuestra ancestra, como que le hemos dado una vuelta porque también nosotras tenemos un análisis desde una perspectiva feminista. Pero a muchas mujeres la referencia de lo anterior, de lo que han vivido las madres, las abuelas, las bisabuelas, son cuestiones como que no sirven, que son desechables, que no son de utilidad. Entonces, yo siento que hoy día estamos en un momento como bien especial de la historia donde nos estamos cuestionando muchas cosas y también donde existe una apertura mayor. Ayer yo veía unas chiquillas caminar por la calle de la mano y hace 5 años atrás no veía chiquillas caminar de la mano en Puerto Montt. Y eso es como una pequeña señal de cambio, pero también es súper angustiante porque cuando yo he caminado de la mano con alguien en la calle, también he sentido esa sensación de inseguridad que en las mujeres es muy potente, solamente por el hecho de ser mujeres, pero cuando quien te acompaña es una pareja mujer, la inseguridad se multiplica. En ese sentido, no sé, creo que está bueno igual siempre referirse a donde uno está parado territorialmente, donde estás parado territorialmente, y aquí en los lagos, en el sur de Chile, lo cierto es que el machismo es fuertemente violento, así como también creo que ha sido como dos cosas, ¿no? Por una parte, en el sur, su carácter bien machista, y por otra parte, también siento que las chiquillas más jóvenes también tienen las cosas mucho más claras en muchos sentidos, cosas que yo pensaba, no sé, a los 15, a los 16, ahora son cosas que las chiquillas tienen mucho más procesadas, que nacieron igual en una sociedad que de pronto, no sé, quizás les abre más la posibilidad al deseo, a pensarse también de otra forma. Claro, y se cruzan un montón de cosas, como que por una parte nuestra genealogía está súper cortada, porque si nos damos cuenta, el linaje, como los apellidos corren por línea paterna. Y desde que llegaron los españoles a América Latina, y no solamente los españoles, sino que también ingleses, holandeses, y una serie de sujetos que venían desde Europa. Eran hombres solos los que iniciaron la conquista de este continente, entonces llegaban, tomaban a las mujeres por la fuerza y así se produjo el mestizaje. Entonces, igual una tiene el deber moral, yo creo, de comenzar a derribar estos mitos de que la conquista fue, bueno, yo creo que ya hace caleta que no se habla que hubo una igualdad de fuerzas, pero sí comencemos a hablar de las violaciones y de lo que ocurrió en los cuerpos de las mujeres, y no hay que ir tan lejos territorialmente para darse cuenta, donde luego de terminar la guerra los hombres toman por la fuerza a las mujeres. Entonces ahí se cruza con algo también que dice la Margarita Pisano, que es una autora que a mí realmente me cambió la vida conocer a ella y su obra, porque los cuerpos de las mujeres, y lo plantean muchas autoras, son cuerpos para la reproducción. Entonces, dos mujeres que comparten una vida en común son dos úteros que no van a producir crías a este mundo. Y ahí es donde molesta la heterosexualidad, o sea, ahí es donde la heterosexualidad obligatoria vemos que se impone con mayor fuerza. Si lo vemos como en estos ejemplos más etnográficos o de otros grupos que no son occidentales, por ejemplo. Pero si una se pone a revisar, también hay un montón de formas de vivir, ¿cachai? Y el problema es de la sociedad occidental, que como lo queramos o no, tiene solamente un solo modelo de vida. Y para quienes escapamos de la norma es muy duro resistir desde el margen, como desde la afuera. Sobre todo esto que tú dices, Sato, se deja entrever mucho también en la educación, como que la iglesia siempre ha sido colaboradora de la estructura de pensamiento y de valores, de la escala de valores, y vemos por qué también hay tantos problemas respecto a la legalización del aborto libre, como que Claro. todas esas son decisiones que se quieren tomar sobre nuestro cuerpo. Y desde la escuela no están diciendo esas cosas, todos tuvimos a alguien por ahí, algunos ejemplos que cada una podrá revisar en su mente, de profesoras y profesores que nos marcaron para bien y para mal. No sé, o sea, si Sole nos puede aportar con algo. Obvio. Yo creo que a todos nos marcó algún profesor de religión donde veíamos esto de súper, tienen que casarse, hombre, mujer. y llevarlos a la iglesia y que ellos la primera comunión, el bautizo y todo este círculo. Creo que los profes de religión fomentan mucho la heterosexualidad obligatoria. Siento que como que viene, sienten que es su deber para que esta sociedad siga con esta normalidad, que en verdad no, de normalidad, encuentro que es un término tan feo, como es algo tan subjetivo, por ejemplo, siento que es algo que va como muy por épocas, por generaciones. Como decías tú, Javi, las niñas de ahora tienen otras dudas a las que tenía una a esa edad, porque ellas tienen las redes sociales, ¿cachai? Y pueden buscar, está todo ahí. Por ejemplo, tienen las generaciones, yo veo a compañeras 20 años mayor, y gracias a ellas, nosotras estamos aquí. Nosotras no tenemos miedo a buscar, a levantar la voz. Y asimismo las chicas más jóvenes ahora tienen también como esa, yo siento como que se han salido un poco de la norma también del adultocentrismo, como de que porque son jóvenes entonces no saben. ¿Cuántas veces también a nosotros nos hicieron cosas como esa y pensamos que había razón en eso? O no subimos nada del deseo también, como que a mí me pasa eso, volviendo un poco al tema del deseo. Hablamos del deseo. De que está súper escondido y es difícil como construirlo también porque está súper cortado por todas partes. Bueno, sí, imagínate lo que dice la Sole, es cierto, o sea, aquí el deseo ha sido interpretado, o sí, interpretado por ciertas instituciones. La más potente, la que cuestiona de mayor manera el deseo, es la iglesia, ¿cierto? Ahí, bueno, tenemos todo lo que viene asociado al pecado original y todo, toda esa historia que nos ha contado desde siempre. Y claro, la escuela también, porque la escuela va formando, digamos, a las mujeres y a los hombres, como en este código binario, y no hay más. Y claro, por ejemplo, si tú te pensás acá en Puerto Montt, donde todavía existen escuelas que no son mixtas, o liceos que no son mixtos, hemos visto ejemplos horribles de heterosexualidad obligatoria en algunos establecimientos. Acá, no sé, castigos a estudiantes que tenían expresiones de cariño hacia su compañera, suspensiones y algunas cosas bastante crueles, además de eso. Entonces, estamos, yo Terapia. creo, terapia, lo que planteaba la Cata al principio, o sea, estas terapias de reconversión son cuestiones súper graves en una historia muy reciente. Además, la constitución de la familia siempre ha estado dada desde una óptica heterosexual. Recordemos que en Chile solamente hace 20 años que se legisló, por ejemplo, los hijos fuera del matrimonio. Eso también te da el indicador de que la familia era una institución muy potente y construida en este código binario, construida en este código de hombre-mujer, hijos. Y dentro de esa estructura, casados además, porque si estaban fuera, era una situación irregular. Y recién el año 98 se legisla en Chile para que todos los niños tuvieran como igualdad frente a la ley y a los derechos. Entonces, es bien, o sea, nuestra historia reciente, si bien se ha avanzado en algunas cosas, todavía hay muchas cuestiones que están ahí en la zona oscura. Afortunadamente existen hoy día más posibilidades de diálogo, como decía recién la Sole, porque claramente hay conversaciones que se dan en los espacios que están menos controlados, como las redes sociales. Pero también las redes sociales, por otra parte, muchas veces alimentan estos discursos de odio, estos discursos violentos en contra de la diversidad. Entonces, es como un arma de doble filo. Sí, por cierto. Es una herramienta, sin duda, en las redes sociales, pero también sabemos que, o sea, a mí personalmente es algo Puede llegar que, a las o manos sea, incorrectas. exacto, Una mente sí. mucho más cerrada. Esperemos ese pitito. Igual es un camión que se está estacionando acá afuera de Ah. mi casa. Un camión, una palabra importante si vamos a hablar de Claro. heterosexualidad y Por existencialidad. ejemplo, además también la heterosexualidad, bueno, hablemos de la homosexualidad también, pues. También entendemos la homosexualidad en un formato bien particular, pues, o sea, si el hombre homosexual parece hombre, es súper aceptado hoy día. Si la mujer lesbiana parece mujer en el formato de esta sociedad, también es aceptada. Pero si una mujer camión, así con una expresión, de pronto que se arranca de la norma, para lo que esta sociedad construye como mujer, también lo pasa mal, po, lo pasa pésimo. Entonces también hay una cuestión bien hegemónica y bien de un formato como bien estándar. Esta cuestión de la orientación del deseo es como, yo siento que es como una camisa de fuerza. Tú tienes que ser o parecer lo que se ha construido históricamente como hombre o mujer. Si te alejas de esos parámetros, ya estás como siendo objeto de burla, de maltrato, de discriminación en los diferentes espacios del ciclo vital. Por ejemplo, no sé, por la discriminación que sufren las mujeres adultas que son lesbianas, que tienen una expresión de género distinta, o sea, que es una expresión de género lejos de la norma, te das cuenta que, no sé, pues en el trabajo son discriminadas, no pueden construir una familia porque en este país no existe una ley que resguarde derechos filiativos, tampoco el matrimonio igualitario. Ahora, yo no iría solamente por el lado de los derechos, yo siento que eso es una mirada como muy, es como muy pequeña de la realidad, hablar solamente de los derechos. Porque Desde es claro, siento que es más profundo en el sentido que el aceptar a los otros, a las otras y a los otros tiene que ver con que esa persona se sienta segura en la sociedad que vive. Y claramente para mí hoy día no es así. me sumo a lo de Ana y ahí, por ejemplo, me ha tocado ver que las mujeres lesbianas, que igual son muy femeninas, igual son vistas de mala manera. Es como, pero ¿por qué tanto maquillaje? ¿No eres lesbiana? Y es como, ¿qué onda? Como que se enreda todo. Sean No, pero libres también de nos pasa a cómo las feministas quieran y que cómo se sientan cómodas. Por favor. claro, también nos pasa a las feministas porque ponte tú una feminista que se Ah, te maquilla, depila. también se cuestiona, oye, te depila y que no eras feminista. Entonces, sí, hay una serie de prejuicios, ¿cachai? En torno al feminismo, en torno a la orientación sexual, en torno como a todo, yo siento que hay un cuestionamiento ahí. Pero si eres heterosexual y estás casado y tienes hijos, no hay cuestionamiento. ¿Cachái? Eso pasa. Bueno, y para qué sucede también, yo creo que es interesante también problematizarlo, como que sabemos que hay normas, sabemos que hay una hegemonía, que es como este orden, un orden establecido que genera posiciones, roles, estereotipos, creencias, pero ¿para qué? O sea, como que ¿quién es para, en este caso, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito o quiénes ganan al final también con esta estructura, con estas normas que están operando finalmente? Claramente el sistema económico, o sea, aquí el capitalismo le sirve a las mujeres reproduciéndose para que exista una fuerza Aumentarlo. trabajadora. Y claro, o sea, hoy día la mujer en ese rol, por una parte, el trabajo de cuidado, que no es remunerado, un trabajo de cuidado que es en base al amor romántico, produce el 22% del PIB a nivel nacional. Y eso son datos a hoy día, al 2020. ¿Le sirve a esta economía neoliberal que las mujeres tengamos hijos para tener recambio en la fuerza de trabajo? ¿Cierto? Cuando la tasa de natalidad en Chile se hizo más lenta, empezaron todos estos programas del Estado que entregaban ciertas garantías a las mujeres que parían. Pero no a todas las mujeres, pues, sino que a las mujeres de sectores más pobres, porque claramente también lo que se requiere es como una fuerza de trabajo menor calificada y incrementar como ciertas capas de la población. Entonces, el sistema económico es muy determinante en cómo nosotros nos hemos ido formando. El capitalismo, claramente, nosotras tenemos una doble opresión, no solamente de clase, sino que también una opresión que tiene que ver con el hecho de ser mujer. Si eso, bueno, ahí las feministas interseccionales tienen harto que decir porque hay muchas corrientes del feminismo. La idea era que este podcast no fuera como muy complejo, o sea, en términos de que pudiéramos hablar de manera, pero nos hemos metido en algunos temas que son un poco más complicados, pero al final del día hay ciertas instituciones, desde mi punto de vista, o sea, hay ciertas instituciones que resguardan este orden porque están vinculadas a los poderes económicos que son los que sostienen esta estructura. Claro, ¿te gustaría añadir algo a lo que estaba diciendo ahora sobre estas normas y los beneficiados de todo esto? Pucha, yo creo que todo pasa como por una concepción de los cuerpos de las mujeres como dadores de vida. Y desde ahí como igual empezar a cuestionar como realmente la maternidad es un mandato para todas. Y empezar como a darle muchas vueltas como a la forma en la que estamos viviendo, por ejemplo. El capitalismo, el patriarcado, el extractivismo, van tomados de la mano. Y con el especismo también, por ejemplo, porque al final, si lo vemos como en términos reproductivos, son las hembras de todas las especies las que, o sea, no de todas, pero de muchas especies las que, por ejemplo, no sé, son las gallinas las que ponen huevos, son las vacas las que dan leche. También hay un tema como transversal de nuestro género, como, no sé, creo que me enredé un poco, pero ahí No, pero va. está bien como para analizarlo respecto a todos los ámbitos del vivir. Yo creo que, como dice la Ana, la interseccionalidad, y también para quienes están escuchando y están acercando estos temas, en el feminismo decolonial, las niñas no se visibilizaron a las comunidades afrodescendientes en los Estados Unidos. Son quienes van a apoyarnos con este concepto, que también el feminismo comunitario lo hace desde su parte con este posicionamiento desde el cuerpo. Creo que también pasa un poco por ahí, como vamos a algo más liviano, pues contemos una anécdota. Sí, contemos una anécdota. Bueno, y para seguir un poco en esta línea, ¿no?, de reflexión que uno puede teorizar mucho, pero todo pasa por el cuerpo. Es un poco lo que más sabemos es, o debería ser sobre nuestro cuerpo. Y en ese sentido, sobre nuestra historia y experiencia. Entonces estábamos viendo aquí con las chiquillas qué anécdotas sobre, no sé, puede ser como de cómo rompiste la norma o qué te pasó que te pusieron, a mí ya se me ocurrió una. Voy a partir yo para que sea más entretenido. Y es que, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que hay días en que me despierto muy chica, como que me despierto y me quiero crepar las pestañas, me pongo así un, no sé, un conjunto que el calzón y el calzón sean lo mismo, y salgo así y me creo a la muerte, aunque nadie sepa, yo me siento muy mujer. Y hay otros días en que tengo un pantalón así clavado siempre el mismo, y una chaqueta siempre, pero que me veo mucho más, no sé, un cuerpo mucho más estándar. Aparte tengo el pelo corto. Entonces, un día iba caminando por Puerto Montt, me estaba comprando como, no sé, un pan con queso ahí en la esquina y un café, como a las 11. Entonces, lo pedí que me lo calentaran. Entonces, estaba ya, pagué y me puse afuera antes de que hubiera pandemia, pero igual había harta gente. Entonces, ya estaba esperando afuera de espalda del microondas. Y como que sonó el microondas, pero yo estaba despistada como siempre. Y me dicen, oiga. Y yo así, oiga, caballero. Y yo así. Y como que me dijo, no, me dijo chico, o algo así, como chico, amigo, algo así, pero masculino. Y me dice, amigo. Y me toca el hombro, llevo de vuelta. Y como que abre las medias pepas y me dice así, como, oh, disculpe, disculpe. Y yo así, no, no, sí. En mi mente pensaba, le gané la heteronorma, porque pensó que yo era un chico, entonces me nombró de otra forma y él como que se sorprendió y quedó así como, ay, no, es chica, es chico, qué cosa, ¿me entiendes? Le Claro, así como, embarré, ¿qué cosa eres? Y me encantó. Y así bien, no parecía una chica, hoy día le decía la heteronorma. Algo así, por ejemplo. Le ha pasado algo por el estilo, la dejo ahí. yo venciendo más que no sé cómo nombrarlo, pero yo hace muy poco tiempo como que decidí dejar mi cuerpo, ya esto es muy personal, al natural. Yo, pelos por donde me ve ahí. Entonces, siento que es mi primer paso a romper esas barreras, ¿cachai? Esas normas impuestas por el patriarcado. Yo siento que ya lo estoy dando todo. Así, ah, aquí voy, con mis pelos y todo. Esta soy yo. Obvio. Sí, qué buena. Bacán, buen ejemplo. Ana, Oh, mira, a mí me pasó, bueno, ustedes que me conocen saben que yo tengo el pelo cano. ajá. Y tengo el pelo cano desde hace caleta de años. Yo tengo 42 años, pero mi pelo es cano de hace mucho rato. De hecho, mis primeras canas fueron como a los 16 años, entonces fui esclava de la pintura de pelo muchos, muchos años. Pero me pasó como a los 30 y algo, que de pronto sentía que me miraba al espejo y no era como yo, po. Entonces vino como todo un tema así de empezar a probar como el pelo más natural, pero también empezaron a haber otros cambios. Por ejemplo, dejé de usar maquillaje, a pesar de que tengo maquillaje, porque a veces, como le pasa a la Javi, estoy, no sé, me dan como los 5 minutos y quiero andar maquillada, pues. Pero es como extraño porque el típico y miro para el lado y como un poco al margen de esa imagen hegemónica de la mujer de 42 años. No voy al gimnasio, no hago ningún deporte. Pregúntele dónde trabaja, pregúntele dónde trabaja. La contradicción. Entonces, pero a ver, a lo que me refiero es que empezar como a construir una imagen propia es como un trabajo también que demanda alguna energía y tiempo. Y también hay una cuestión que a mí me pasa todos los días en la mañana. Yo me miro al espejo y yo todos los días en la mañana me encuentro la raja, así como me encuentro muy bacán. Y puedo tener las mejores ojeras, ¿cachai? Y hay días que, claro, me pongo el jeans con la leñera y la chaqueta de mezclilla y me siento bacán. Re. Y hay otros días que me pongo el vestido con los tacos y me siento bacán igual. Entonces, la sociedad como que de pronto nos viene a uniformar y como que construye estas imágenes así bien estándar, pero yo siento que bueno, y amar también, sentir como la libertad de poder amar independientemente si es una otra, un otro, un otro, para mí ha sido también un paso súper importante en la vida y que me hace muy feliz. o sea, el tener como esa posibilidad, porque siento que hay como, la única manera de ser como completamente feliz es siendo auténtico, auténtica, auténtique. Esa. Eso. Buena, Cata, ¿tú? Gracias, Anita. Oye, a mí no sé, como que pienso, pienso, pienso, y como estoy dando mi nombre, y es mi cara, y soy yo, como que me estoy pensando mucho en qué decir, pero no sé, como que yo de chica, que sí, yo súper, súper, súper enamorada, como que las primeras niñas que me gustaron fueron como a los 10, 11 años, y de ahí por delante, pues. Con varias nos hemos encontrado en el camino y no sé, como que la pandemia vino y cortó muchas cosas. Pero, pucha, no sé, como, no sé, no sé, como que, no ¿Esa sé. cuánta historia es Catalina? Uy, niña, no, pero como todas muy en el closet, si recién ahora como este verano pude tener algo así como libre, ¿cachai? Y ni Una más de verano. tanto. Ay, como, no sé, oh, es verano. Acá debe ser, tener como tu primera relación así como fuera del closet debe ser lo mejor, ¿o no? Como que siempre, no sé, tenía que estudiar, o estudiaba para la PSU, o cuando entré a la universidad, siempre muy ocupada, entonces. Sí. ¿Quería decir algo más? Sí, yo creo que este bloque ya lo podemos ir cerrando como pensando o invitarla a pensar a ustedes que me están escuchando por allí. ¿Cómo ustedes rompen la heteronorma si es que la han roto y cómo les gustaría romperla si es que ahí buscando y rebuscando en el deseo? Creo que eso es como el elemento central. Javi, ¿puedes repetir la pregunta que te Sí. escuché cortada? ¿Cómo rompen ustedes la heteronorma o qué heteronorma rompen, han roto, les gustaría romper? Mando saludos nomás. Porque esas son cosas que quizá igual podemos ir diciéndole a las compañeras del próximo podcast que también hagan ahí el enganche y serían entretenidas. Por ahora, vamos a un corte y ya volvemos con el segundo bloque. ¡No se vayan! Con la vida, iremos de fiesta con la muerte. Y dime qué vas a hacer. Yo no tengo nada que hacer. Yo no tengo nada. Y dime qué vas a hacer después. Quédate, quédate, quédate. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada, nada. Quédate. A la luna nueva, a las estaciones, a los asesinos que llaman ladrones. Quédate. Seremos viajeras por los continentes. Quieta con la vida, quieta con la muerte. Quédate, sirena. Hagamos canciones, hagamos justicia con conversaciones. Seremos viajeras por los continentes. Fiesta con la vida, fiesta con la muerte. Mariel, Mariel. Yorka. Quédate. De vuelta de escuchar a Yorka y Mariel, Mariel. Escuchamos Quédate conmigo. Un tema que queríamos poner como para conversarlo un poquito ahora, analizarlo. Le mandamos saludos a Yorka y a Mariel Mariel, que son dos, tres mujeres bacanas, chiquillas. Abro la palabra. Lindo el video, a mí me encantó. Creo que igual harta dulzura en la letra, como... Un poquito de amor romántico. Nuestras compañeras que vienen la próxima semana con esa temática, probablemente cuando escuchen este podcast nos van a hacer alguna observación, pero bien también, porque parte como en el reconocimiento de una relación lésbica y también con los típicos cuestionamientos de lo social, pues. Hay una, en una parte la canción dice, ¿qué dirán nuestros amigos? Como después, o sea, así como, ¿qué dirán cuando se enteren de esto? Es como un poco las típicas temor, preocupaciones temor que existe igual. Sí. De todas maneras. Sí, a mí me gusta particularmente, me gusta, bueno, en general me gusta Yorka. Yo sueño con ser Yorka con mi hermana, quiero reiterarlo, salud para ella que seguramente me debe estar escuchando. Y creo que es muy potente también como la imagen de Mariel Mariel con su guata embarazada, la calidad del video, creo que es también como, está muy bien hechita, no sé, como que me gusta harto la producción y pienso que también tiene una forma no tan obvia de plantear un amor que no es como, que quizá igual tiene harto de dulce, de como esas primeras relaciones, decíamos hace un rato, como esa cosa así como media, ese coqueteo, como, no sé, como algo tierno por ahí. Lo que no me gusta de la canción, sí, es que como ese... Esa frase de quédate conmigo es como un poco desde la súplica, como desde el del por favor. Y siento que las relaciones en general tienen que ser como mucho más libres en ese sentido. Pero eso es un rollo, así lo tiro porque estamos analizando la canción y lo que nos pasa con la canción. Bueno, y en una super parte tío, del video... No sé si lo notaron, que hay una mirada con un chiquillo, quizás de en el quédate conmigo, ¿o no? Quizás lo malinterpreté. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo desarrolla tu idea? Dale, dale. En una parte del video se encuentran, una de las niñas, o no sé si ambas, como en un súper, y se encuentran con un chico, y existe esa mirada así como de, esa mirada, po. Y quizás de ahí viene igual. La típica mirada. Sí, la mirada. Y ahí viene el claro. Quédate conmigo, que decía Ana, quizás como un poco de súplica. Sí. También no sé si me gusta como la parte inicial. Sí, como en esa como ese relato que no es tan evidente, pero que igual todas nos podemos sentir identificadas también con esa complicidad de pronto que se deja entrever igual. Sí, no sé si ustedes comparten la apreciación, pero la complicidad que se da en las relaciones lésbicas es súper distinta a una relación heterosexual. Es cierto, yo también lo creo, pero no creo que lo complejo necesariamente tenga una carga positiva y negativa, como también hay ese análisis, creo que es distinto, pero que puede ser muy, no sé, en mi caso, o sea, creo que es como un universo maravilloso igual, como que una se ama más a sí misma incluso cuando quiere a otra mujer, pienso. Sí, yo comparto eso. Creo que una se ama más a sí misma cuando estás con otra mujer. Tampoco le pongo la carga de si es mejor o peor. Pero sí hay una complicidad que es muy distinta, que tiene que ver con las confianzas, con entenderse también. Desde todos los aspectos. Como que la sensación de empatía es distinta a, al menos yo que lo puedo vivir desde las dos veredas, digamos, ahí está mal las comparaciones, pero siento que que sí en el caso de de las relaciones lésbicas son como distintas en ese sentido, como en la complicidad y en la intensidad también. Igual una siempre intensa, sobre todo en este podcast que tenemos tanta, tanta agua, tenemos dos cáncer y dos escorpiona. ¡Wow! Así que hay Sí. harto ahí que se puede sacar. Cata, no sé qué piensas tú o qué te gusta de la canción o qué crítica le harías, qué comentario. Lo primero que voy a decir es que yo no elegí esta canción, que fue decisión del grupo. A mí me gusta mucho, pero me trae como recuerdos de este verano, como antes de la pandemia. Y visitar. Ya, bueno, sí. Pero visitar esta. O sea, ver el video otra vez, como que no sé, me dio muchas ganas de estar afuera, ganas de salir, como ir a la playa, estar sin Ir a la mascarilla, playa a como. fumarse un pito como las cabras. Claro. Sí. Oye, darse besos sin temor al COVID. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Al abrir esta herida? Para quienes pueden hacerlo, quienes tengan el privilegio de Quienes hacerlo, tienen el asesórenme. privilegio. Solo no te preocupes, yo te entiendo. Como, No se preocupen. pero la que puede, puede. No, obvio, la Y que la que no no, se puede, aquí se encerradita en puede. su casa, cuidándose del coronavirus. Ustedes igual en sus casas, no salgan, por favor, respeten la cuarentena. Sí, lo ideal es protegerse igual siempre, sí es cierto. Pero los besitos de vez en cuando, lavándose la mano después. Es que tienes que lavarte la boca, o por la boca, la nariz, los Con ojos, la todo. boca con agua y con jabón, chica. Con Ay, alcohol. sí, si ahora uno en invierno casi ni se baña tanto, así que no El frío acá en el sur. importa, no importa. Deconstruyamos la higiene también, ¿ya? En fin, ¿qué más podemos decir sobre esta canción? ¿Qué más le gustaría? No sé, ¿o con qué se quedan igual de este? Pienso también de pronto, igual como de la música, del arte, como herramienta para visibilizar. No fue la única canción en que pensamos tampoco. Como que la música siempre está ahí abriendo esas puertas y esas ventanas para transmitir mensajes bacanes. Claramente. A mí como producción, así en términos de imagen, la encontré hermosa. Gran producción, me gustó. Me gustó como ese sentido de dulzura que transita por todo el video. Sí, eso me encantó. Musicalmente también está súper bien hecha, encuentro, así como melódicamente hablando, linda la creación. Igual son secas ellas desde Pero la época que Yorka, TKM, TKM. son Te estamos secas, haciendo secas, propaganda. secas. Sí. Yo recuerdo que las conocí como musicalmente cuando vivía en Valparaíso, tenía unos amigos que participaban como de Balmacé Arte Joven, y saludo igual para ellos, y estaban como en un proceso también como de descubrir bandas y grupos nuevos. Y maravillosa la calidad. Aguante igual las mujeres que cantan y que tienen mensajes potentes que decir. Aquí, bueno, aquí en la región igual hay diferentes referentes también. Creo que sería interesante algunas chiquillas que cantan también, quizá no con este mensaje en específico, pero con otros que son más territoriales, no sé, por ejemplo, Sole, Cata, como si cachan otras bandas. Yo, por ejemplo, conozco a la Katy Cuyén, que una vez la escuché en una peña. Y así como ella, que igual tiene como consignas territoriales, porque es muy potente. Oh, sí, a mí me encantan, por ejemplo, las Ni Tuya ni Yuta, igual las cabras de Pucuyén, que son muy bacanes. La Vane Revol también. Es como chicas que están construyendo arte musical desde este territorio. Bacán, Así que bacán, bacán. abracitos y cariños también para ellas. Ojalá y en algún momento tengamos la posibilidad de tenerlas en algún podcast o en alguna actividad que hagamos desde nuestros respectivos activismos también. Sí, de todas maneras. Desde los brotes violeta, porque este podcast se llama Brotes Violeta, y con ello queremos darle algunos avisos también de algunas pequeñas cosas que están pasando aquí en los lagos Melipulli. Brotes Violeta es uno de los tres capítulos que se van a hacer. Pueden seguirnos en Instagram. Están nuestras redes, tenemos un correo también. ¿Y qué más nos pueden ir diciendo, chiquillas? Ya como avisos, y vamos con un mensaje ya, yo creo, como de cierre, con qué se quedan. Palabra de despedida, saludo, agradecimiento, santorales, lo que quieran decir para cerrar. A mí me gustaría decir que, bueno, esta fue una idea que nace de un taller que hicimos con un conjunto de compañeras, tanto de la Coordinadora Nuevas Violencias de Género de Puerto Montt como con otras feministas sueltas, y nos embarcamos en esta locura que fue hacer un podcast con poca experiencia o casi nada en realidad, Nula, podría en esto, decir. nula. Pero igual hemos ido descubriendo diferentes cosas y facetas de cada una de nosotras y ha sido súper entretenido. Ha sido también ponerle como empeño a que saliera bien. Ojalá que la gente se entretenga con esto, que lo converse, que abra un espacio para pa debatir de cuestiones que de pronto no están tan a la mano hoy día. Y bueno, si quieren enviar sugerencias, como dijo la compañera recién, está el Instagram, nos pueden escribir a través de ese medio. También nos pueden escribir al correo. Y yo voy a aprovechar de pasar dos datos que son súper interesantes. Una, que estamos apañando a las mujeres de la cárcel con la encomienda Sorora. Y ya es un esfuerzo que lleva un poco más de un mes. Y la idea es poder hacerles llegar una encomienda con útiles de aseo a las mujeres que están privadas de libertad, como un acto solidario también de este lado del muro, y pensar también que nadie está exento a estar en el otro lado del muro. Así que bueno, eso por una parte, y también un abrazo grande a la gente que ha colaborado con la olla común. Que estamos levantando con la Federación de Comercio Ambulante y con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santo Tomás. Así que también contarles que la olla sigue funcionando a pesar que estamos en cuarentena total y estamos entregando en tres lugares distintos alimentación que van principalmente a los campamentos y a personas que están en situación de calle. Así que eso. Un abrazo grande a la gente que escuchó este podcast y ojalá nos puedan seguir colaborando con esas iniciativas que estamos sacando adelante. Bacán, Anita, muchas gracias. Sole. Bueno, quiero reiterar la invitación el viernes 21 de agosto a las 20 horas por Spotify. Las compañeras del próximo capítulo van a estar hablando sobre amor romántico. Pueden enviar sugerencias, preguntas, dudas al Instagram o al correo, que son brotesvioleta, todos juntos, punto podcast. Así nos encuentran en Instagram y para el correo le ponen @gmail.com. Bacán, bacán, bacán. Entonces no se olviden de buscarlas en las redes y a seguir apoyando iniciativas bacanas que se hacen desde este territorio. Y por mi parte también me despido y muy contenta también, muy agradecida de que se vayan abriendo estas pequeñas instancias. Creo que nos queda harto por aprender, pero con esto ya podemos decir que somos pequeños brotes. Así que estoy muy, muy contenta. Ojalá seamos un gran bosque. Eso, nos vemos próximamente, ojalá. Sí, una muy linda experiencia aprender, esto es realmente aprender todas desde cero y juntas, se siente que es lo mejor. Fue un placer compartir con ustedes estas, son varias horas, aunque ustedes no lo sepan, llevamos horas de trabajo. Sí, así va harto pega. Besitos cabras, que estén bien. Besitos, ahora le damos el pase a Cata. Bye. Sí, nos vemos. Luego de 3 jornadas de trabajo hasta muy tarde, finalmente hemos parido el podcast sobre heterosexualidad obligatoria y diversidades, pero personalmente yo lo dejaría como heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, como que de ahí hablamos. Haciendo honor también a la Adrián Rich. Y antes de cerrar, es importante recordar a nuestras muertas, a las mujeres que han sido víctimas de lesbicidio, y las vamos a nombrar. Mónica Briones Cusio fue asesinada el día 9 de julio de 1984 en Santiago. María Pía Castro fue encontrada calcinada en Villa Alemana el año 2018, el año 2008. Nicole Saavedra Bamondes fue encontrada el 18 de junio de 2016, amarrada de manos y con lesiones varias. Susana Sangüesa Aravena desapareció el día 28 de febrero de 2017 y su cuerpo fue hallado el día 7 de marzo del mismo año en San Felipe. Ana Cook fallece en sospechosas circunstancias el día 2 de agosto de 2017. En Argentina, Pepa Gaitán fue asesinada por el padrastro de su compañera el día 7 de marzo del año 2010. Con esto y nombrarlas como que a mí me pone un poco nerviosa, porque pudo haber sido cualquiera de nosotras. Y nada, la justicia sabemos que funciona muy mal, pero nosotras no olvidamos. Todo el rato. Y este podcast fue muy entretenido y yo lo pasé muy bien. Me reí caleta con las cabras, lo disfruté un montón. Y el domingo, 9 de agosto, Nicole Saavedra Bamondes hubiera cumplido 28 años si es que ella no hubiera muerto, si es que no lo hubieran matado. Y en honor a ella y a todas las otras, terminamos con una canción de las Orregias que se llama Nicole Saavedra. Un homenaje para ella. Buenas Fuerza, noches. compañera. Fuerza, Cuando compañeras, que son la lucha sigue. las 23:24 del día martes 11 de agosto, finalizamos el primer podcast. Bravo. Si muchos se ser, nos vemos igual, la plaza es una. Gracias.